عشت عمري قبل منك يوم وما جيت لي. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música a través de este dial 107.7 FM Stereo. El día de hoy vamos a abrir nuestro micrófono a la comunidad para hablar de salud, para hablar de prevención, para hablar de aquellos elementos que son vitales e importantes, los cuales el CEFAN San Alberto Hurtado quiere compartir con todos los amigos y la comunidad en general sobre un tema que nos parece de relevancia fundamental. ¿Usted sabe lo que es un consejo de usuarios? ¿Qué es eso, un consejo de usuarios? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo beneficia a la comunidad? ¿Cuál es el alcance que tiene un consejo de usuarios? Todas estas preguntas las resolveremos en 20 segundos más. Ya, estamos de regreso y en el micrófono número 1 y número 3 nos encontramos con las siguientes personas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Acérquense al micrófono, no me miren. Buenas tardes. Más cerca, con más ganas. Buenas tardes. Eso, ¿con quién hablo? Con Patricia Díaz. ¿Y la otra niña? Berta Manso. Berta Manso, bienvenida aquí al programa del CEFAN San Alberto Hurtado. Gracias. Adelante, Pati, cuéntenos. ¿A qué vienen? Bueno, nosotras venimos más que nada a dejarles un poco más claro a las personas qué son los consejos de usuario. Nosotras somos un grupo de personas participativas que trabajamos en conjunto con el equipo de participación social de CEFAN San Alberto Hurtado. Desde agosto del año 2012 tenemos personalidad jurídica, lo cual quiere decir que estamos reconocidos legalmente como una asociación. También contamos con 12 socios que participan activamente. Sí, nuestro objetivo es ser un nexo entre los usuarios y el centro de salud y buscamos la participación de la comunidad para mejorar la atención de la salud pública, mejorando así nuestra calidad de vida. En cada CEFAN debiera existir un grupo de consejo de usuarios y para esto ayuda a que la gente forme parte de las soluciones y medidas que se toman. ¿Quiénes pueden formar parte del Consejo de Usuarios? Pueden formar parte del Consejo de Usuarios cualquier persona mayor de 18 años. No importa si está o no inscrita en el CEFAN. Solo debe tener la motivación de trabajar por la salud de la comunidad. También pueden formar parte las personas que pertenezcan a alguna organización vecinal o instituciones ubicadas dentro de nuestro sector. Bueno, y cuéntenos, ¿qué actividades hace el Consejo de Usuarios? El Consejo de Usuarios hemos realizado gestiones para traer talleres para la comunidad, como el multitaller de Puente Mujer, en el que trabajamos con el municipio, el taller de tejido que se realiza en nuestro CESFAN, y ambos son fuente de derivación de los profesionales, sobre todo en personas que les han diagnosticado algún trastorno del ánimo como depresión. Hemos organizado corridas familiares, ferias de salud y participamos en redes a nivel de comuna y servicio de salud metropolitano suroriente, representando la voz de los usuarios. Además, se nos ha dado la posibilidad de postular y ganar fondos concursables con los que se han comprado materiales necesarios para las actividades que realizamos como consejo de usuarios, siempre en apoyo a la salud mental comunitaria. Y para este año tenemos organizado una actividad como la corrida, pero esta vez la idea es una jornada masiva sobre ruedas, la cual invita a que todos podamos participar en un recorrido sobre ruedas, ya sea en coches de guaguas, sillas de ruedas, patines, bicicletas, monopatines, etc. Lo importante es incluir a la comunidad. También tenemos planeado organizar una feria de las pulgas, donde toda la comunidad va a poder postular a un stand fuera del CEFAN. También se deja abierta la invitación a organizaciones e instituciones que quieran participar. Sí, y también postulamos al Fondo del Ministerio de Desarrollo Social para tener la posibilidad de contar con terapia floral para los usuarios, y ese resultado estará en septiembre de este año. Esperamos ganarlo. Si Dios quiere. Eso, muy bien. Queremos formar un grupo de autoayuda para adultos mayores junto al CEDIUM. CEDIUM es un centro del adulto mayor ubicado en Algen Pimentel, y este es perteneciente a la Municipalidad de Puente Alto. Este año esperamos poder imprimir un boletín que confeccionamos para darnos a conocer más a la comunidad y que conozca la importancia de nuestro Consejo de Usuarios, e instalarnos a trabajar en conjunto, ya sea somos un grupo pequeño y hay mucho trabajo por hacer. Así que chiquillas, chiquillos, si tienen ganas e ideas, nosotros las recibiremos, los recibiremos y acogeremos en nuestro centro. Va a haber una breve pausa y ya estamos de regreso compartiendo con estas chiquillas que nos vienen a visitar. Ellas con mucho cariño y mucho esfuerzo nos están contando acerca de su actividad. A usted me imagino que le quedó claro lo que es un consejo de usuarios, ¿cierto? Que es un grupo de personas participativas que trabajan en conjunto con el equipo de participación social del CEFAN San Alberto Hurtado. Y el objetivo de agrupar, de asociar a la comunidad, es que todos participen en las políticas de difusión de la salud. Hoy, grandes enfermedades, tremendas y terribles enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el sedentarismo, hacen que la gente se enferme más de lo que debía enfermarse y se pierden. Y muchas personas a veces lo único que requieren y necesitan es compartir, hablar de sus dolencias, compartir con otras personas para motivarse. Y eso es lo que hace un consejo de usuario. Así que qué lindo esta actividad que están dando a conocer. Vamos a ir a la música, estamos de vuelta. Ellos son 12 socios que participan activamente acá en el CEFAN San Alberto Hurtado. Nos vamos con la música de Marco Antonio Solís. Quiero ser más que tu amigo. Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto, me enloquece y no lo puedo ya ocultar. En todos lados te apareces como ilusión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me da. Te quiero, te quiero. Secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Te quiero, se oye en mi pecho.

del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Se estremece y se despierta el instinto y otra vez quiero poseerte. Siento tu pecho agitado y tu vientre como el fuego. Los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo. Queden fundidas tu piel y mi piel. Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer. Que solo estoy, aún con tanta gente a mi alrededor. Yo sigo solo. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si en este mundo incierto donde vivo yo, lo único que quiero eres tú, mi amor, tú, mi amor, tú, mi única verdad. Si estuvieras conmigo como estás en mis sueños, no tendría tristeza que siento. Ya estamos de regreso compartiendo con ustedes el día de hoy directamente desde el CEFAN San Alberto Hurtado, hablando de lo que es un consejo de usuario acá con nuestras buenas amigas que están haciendo cosas positivas por la comunidad y nosotros como Radio Puente Alto, la Corporación de Desarrollo Raco, Pedro, que está ahí escuchando. También es importante para nosotros difundir este tipo de actividades que permitan a la comunidad desarrollarse, debatir, hablar, proponer ideas, dar a conocer, generar conciencia social y al mismo tiempo entre todos apoyarnos mutuamente para mejorar nuestra calidad de vida, contarnos nuestras vivencias, dolencias y encontrar lo que se denomina la contención. Ya, seguimos hablando acerca de este consejo de usuario. La próxima pregunta dice: y si alguien de los que está escuchando le gustaría inscribirse, ¿cómo debe hacerlo? Contesta el chiquillo, adelante. Bueno, pueden escribir al correo de Patricia, patriciadiazpoblete@gmail.com, o concurrir a CEFAN y pedir hablar con la trabajadora social Araceli Godoy e inscribirse, y nosotras le llamamos para invitarlos a las reuniones y actividades. También tenemos un diario mural ubicado en la parte posterior del hall central del CESFAN, donde pueden encontrar toda esta información. Antes de finalizar, chiquillas, me gustaría que me comentaran desde el punto de vista de cada una en forma personal qué ha significado para ustedes ser parte de este consejo de usuarios, cómo las ha beneficiado, cómo las ha potenciado, de qué manera les ha ayudado. Por favor, expláyense. Bueno, fuera de la satisfacción que da para uno de sentirse que está ayudando a la comunidad, una satisfacción de aprendizaje, porque muchas veces uno como dueña de casa está encerrada en eso solamente, no se da cuenta que hay necesidades y hay cosas que uno puede hacer simplemente a lo mejor dando un consejo, interiorizándose, yendo a reuniones, aprendiendo. Y eso nos ayuda a ser mejor persona y a sentirnos mejor nosotros mismos y a dar a lo mejor eso que tenemos adentro guardado, que es la solidaridad y el servicio a nuestros pares. Sí, correcto. De acuerdo en todo lo que dice la Patti. Y principalmente yo creo que el motivo de nosotros es darle alegría a la gente, a las personas, a los usuarios, a los pacientes, como dicen los médicos, conversar con ellos, escucharlos, si tienen alguna crítica, algo que no les ha parecido bien, nos dicen a nosotros y nosotros se los transmitimos a ellos en nuestras reuniones que tenemos mensuales. Es muy motivante, bonito todo lo que hacemos, nos llena de alegría, básicamente. El ver que la gente nos cree y podemos nosotros transmitirlo. Qué importante lo que ustedes nos han comentado el día de hoy. ¿Qué va a encontrar la persona que quiera ser parte de esto? Con un buen equipo, con gente agradable, gente simpática. ¿Cómo podrían definir ustedes el grupo al cual la persona puede ingresar? Bueno, va la persona que quiere ingresar vayan a llegar a un grupo muy ameno. Ya no somos un grupo, yo creo que somos, ya hacemos como lazos más fuertes. Creo que llegamos a ser una familia porque estamos en constantemente viéndonos, nos comunicamos entre sí y al final se nos hace una necesidad de estar juntas. Correcto. Bueno, agradecemos que hayan podido venir acá a la radio a compartir esta experiencia de vida que sin duda apoya a muchas personas que a veces por la falta de contención, de no estar compartiendo sus necesidades, su vivencia, se queda en la casa y la pena, la tristeza, la depresión, que nadie me tome en cuenta, pero ustedes con su ejemplo están demostrando todo lo contrario, así que contento de que hayan venido. Aprovechen de saludar a su gente, por favor. Bueno, queremos darle un saludo a todas las que nos están escuchando e invitarlas cordialmente a que nos apoyen y que se interioricen un poco de lo que son los consejos de usuarios que deben existir en todos los servicios. Y agradecer a ustedes por la posibilidad que nos dan de darnos a conocer. Un millón de gracias. Muchas gracias, ambas. Muy gentil por haber estado acá. Gracias, Juan Carlos.